Genial 315, la eminencia, I'm back, el auténtico. Aunque personas han tardado mi triunfo con su falacia, Dios me dijo, hijo mío, piensa en la perseverancia. Triunfa, echa pa'lante con tu tolerancia. Añade punto a tu vida y suerte falta la ignorancia. Hoy doy gracias a quien pensó que yo no llegaría. Y bendigo a todo el que me hizo daño. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría? Que tan orgulloso me sentiría de dar un virus de 60 y rehacer mi vida. El que dice que yo me la he hecho es solo un inepto, porque siente celo de que yo soy un gran intelecto. Por eso soy un negociante con respeto, aunque las traiciones han logrado que cambie mi aspecto. Yo, el Venenoxi. Dicen que soy asistoso porque nadie me detiene, porque no le cojo esa ni la otra ni la que viene, porque mi flow es piña. Yo soy el más violento y porque el señor me dijo, eres dueño del movimiento. Toda la noche a él le pido de verdad que me perdone, porque se le fue la mano dándome tanto cojones. Y me dio un talento, después de escribir todas mis canciones, es el que me asegura tener cuartos por montones. Yo solo caigo mal por mi exceso lirical, y me persigue a mi lacía y una récord federal. Pues yo robaba el show, el negocio musical, y puté de soy pirata ya que me decían el mal. Yeah, okay. Iron, la excelencia. Yeah, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo tú crees poder llegar a mi alcance si solo eres un novicio, principiante, ignorante? Dime, ¿cómo tú quieres que Dios te dé progreso si te pasas tus días deseándome el fracaso? Byron, la excelencia, un poderoso regreso, tirando tanta pinta que me dicen Picasso. El triunfo ya se acerca, es parte del proceso, y escalando hacia la cima vamos paso por paso. Así es como lo hacemos cuando llega la hora de guerrear, sin pensar cuál se va a cruzar o quién se va a virar. Total, dime cómo saber en quién confiar si los de mi mismo coro me están empezando a odiar. Soy un rapero intelectual excepcional y prestigioso, que con tan solo escribir al instante soy peligroso. Exitoso como Juan Luis Guerra en los Grammy, destrozo tus metáforas como la ciudad tsunami. ¿Quieres ver? Entonces te lo demuestro. Los raperos novatos le estoy sintiendo de ejemplo, que soy original, tengo versatilidad, y si de algo no carezco, pues se llama habilidad. Tu business music, los negocios musicales, donde DJ más break que controla tus comentarios. ¿Llegaste? No, yo sé que tú no le llegas. En lo que yo rapeo, Gangre Music. Esta es la jerarquía, no apto para personas que sufran de la presión. El veneno. Oye, Business Music, la para de todo lo de talentado y de rol, de lo que tienen talento, el 315. Yeah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Byron, la excelencia. Business Music, DJ Bass Breaker. Sigo alcanzando el éxito, vivo negociando el éxito. Negocios.